Apaguen la luz, me quiero hacer la apaguen la luz, me quiero hacer la apaguen la luz, me quiero hacer la apaguen. ¿Qué pasó? Apagad la luz. Y ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22 horas. Arte. Arte del más allá. Darles sin más redondeo la bienvenida a las chicas, señoritas de Es Inevitable. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Están con nosotros hoy Estela Garelli y Patricia Alonso. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes están nerviosas? No. Muy relajadas. Bueno. Ya no. Ya somos de la casa, de esta casa. Somos relajadas, somos chicas relajadas. Me gusta, muy bien. Me parece muy bien, nos hacen tanto más fácil a nosotros. Que no es lo mismo que seamos un relajo, ¿no? No, claro, no, somos relajadas. Bueno. Totalmente, es importante la diferencia, no es poco. Ustedes están haciendo la obra Es Inevitable. Para el que está escuchando, una pequeña introducción, ¿por qué no? ¿De qué trata la obra? Si la tuviesen que escribir en algún par de líneas. Bueno. Véndanla, chicas, véndanla. Claro, bueno, véndanla. Primero vamos a empezar por decir que Es Inevitable es de un director y autor español, Diego Casado Rubio. Es su primera obra de teatro escrita y dirigida. Y habla de tres temas básicos que son el amor, la muerte y la vida y la esperanza y los vínculos, ¿no? La vida misma, sí. Como quien dice. Sí. Así, en una síntesis. Está muy bien. Con una dinámica que mezcla el teatro y la dinámica audiovisual, porque él también es director de cine, y donde conviven bien equilibradamente el vivo del teatro con la técnica del cine. Es por eso que decís el pequeño subtítulo debajo del título de teatro cinematográfico para los sentidos. Claro, exactamente. Porque tiene que ver, o sea, tres olores ya sí. de entrada. La música, que es una maravilla, o sea, los colores del vestuario, todo, o sea, todo. Les voy a ser sincera, chicas, es muy difícil hablar de esta obra, de pasan tantas cosas tan particulares, porque uno está todo el tiempo con el miedo de tirar un dato que al propio oyente, que probablemente lo vaya a ver este domingo sí. o el próximo domingo, ¿no es cierto? Que ahora nos van a contar dónde están haciendo funciones, a qué hora y todos los detalles, de quitarles esa sorpresa que a uno como espectador completamente sin ninguna información, la obra le genera. Yo creo que es una obra que el espectador que vaya desde este domingo en más, porque hace un año ya y medio que la estamos haciendo, tiene que ir abierto a dejarse sorprender por los estímulos que propone la obra, desde el texto, las situaciones, lo visual, la música y los cambios de dinámica que tiene la sí. obra. La obra tiene, todo el tiempo pensás que es una cosa y es otra, sí. y eso te va... El factor sorpresa hasta el final, ¿verdad? Sí. Y creo que ese es uno de los secretos para que la gente la disfrute. Sin develar mucho, también podemos hablar que es una obra que en este momento tiene una vigencia muy presente, porque ahora se está trabajando en el Senado acerca de la ley del matrimonio de personas de mismo sexo, género, ¿verdad? Y la obra habla desde un lugar estético, bello y amoroso de este tipo de vínculos, como para tirar una pista y no si quieres más acercarte al teatro La Carbonera. Y que además justamente la vida, el amor y la muerte nos atraviesa a todos. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Bueno, por eso también tenemos que nombrar a nuestra compañera, Lorena Viterbo, que es el otro factor claro. fundamental para la obra, ¿no? Exacto. Vida, amor, muerte. Y esperanza. Esperanza, ¿no? La obra termina con humor, que lo trae así como un viento fresco, Lorena, sí. A la Carbonera, que entra como una estampida. Y bueno, ella trae el futuro, la esperanza y la falta de prejuicios. Chicas, y si queremos ir a verlas, ¿a dónde y cuándo es? Domingos 20:30, en el Teatro de la Carbonera. Esto es Balcarce 998, uh-huh. Balcarce y Carlos Calvo, San Telmo. Las reservas se pueden hacer al 4362-2651, que los va a atender Betina, que es una belleza de mujer. Ya estoy llamando, Betina. Esperamos un poco, Betina. Agarrate, llego a mi Nacho casa. Va para allá, Betina. Y si quieren venir más de dos o tres o cuatro personas, les sugerimos entrar a nuestra página www.esinevitable.es, pinchan reservas y van a tener a través de un link reservas con descuento. Hablando de eso, y esto no lo hablamos antes del programa, chicas. ¿Con qué te vas a salir, mamita? Este no, sorpresa. Habiendo tanta sorpresa, yo les voy a generar una sorpresa ahora. Ustedes saben que, o sea, tanto Nacho como yo fuimos a ver en diferentes domingos el espectáculo, y hay algo que a mí me llamó particularmente la atención, más allá del espectáculo en sí mismo. Hay una modalidad para mí nueva que aplica la gente de Es Inevitable, que para mí fue como un mimo. Ya de por sí el espectáculo realmente me hizo salir con una sonrisa, con ganas de más y con ganas de recomendarlo, cosa que les comentaba. ¿Va a pensar mal el espectador con todo lo que estás diciendo? ¿Te llevaste un premio? No, porque hubo un premio. Soy sincera, chicas. O sea, fue el día del granizo. Yo estaba empapada de pies a cabeza. O sea, de verdad estaba todo dado para que la obra no me gustara. Era así de simple. Tenía todas en contra. Se tardó mucho en dar sala, yo llegué 8:20, recién se dio sala 9:10 más o menos, cosa muy común en el teatro, sobre todo si no es el San Martín, o sea, el resto de los teatros se da sala muy tarde, del horario pautado, y yo estaba toda empapada de pies a cabeza con un frío que me carcomía. Entonces, no es poco mérito que me haya gustado la obra. No, pero más allá de mi subjetividad, hay un detalle que quería comentar, que es que uno cuando se retira de la función, más allá del efecto sorpresa y las cosas que le pasó con la obra, te entregan un pequeño papelito que vale por una invitación. Yo fui con ese papelito, de hecho, el otro domingo fui yo a la obra porque vino la Tana y me dijo, anda a ver esta no obra, me parece es poca cosa, me parece un mimo muy... Sí. Particular y original para el espectador que va hasta ahí. Igual no es a todos los espectadores, justamente. Fuiste premiada. Porque lo que entregamos al final, como la obra habla de la libertad, a nosotros nos interesa que la gente opine con libertad de lo que vio ese día. Sí. Entonces en la obra el papelito en general dice opina. Y hay un link para que la gente opine y la opinión salga en Alternativa Teatral. Mira, yo estaba chocha por invitar a nadie, nomás provení, nene, de andada. Pero entre esos papelitos hay uno, o dos, o tres, depende de la noche, claro, que es una invitación para que vos le puedas dar a otra persona. Y vos decías que nunca te ganabas nada. Pero mirá, era lo mío. Y además, que quiero aclarar algo, que esa noche debe haber sido muy especial, porque en realidad no solemos empezar tan tarde. Exacto. Además, hay gente, ¿sabes? Que se queda afuera, pobre, y nos da mucha pena, pero... Igual, o sea, menos es 20... algo re común, o sea, nosotros somos pero en realidad es una cuestión del elenco y política del Teatro de la Carbonera, viste que... Se empieza, claro, además por eso lleguen temprano, porque si no se quedan afuera. No, está perfecto que lo digas, porque hay gente que cree que es así. Fue una noche especial, porque como vos llegaste haciendo un enorme esfuerzo, llamaba gente. El granizo, claro, la gente llamaba y decía, ya salimos, por favor. Espera. Y entonces esperamos, porque era una noche particular. Yo les juro, hasta pensé en decir, bueno, voy, retiro la entrada y me vuelvo a mi casa, o sea, porque había un compromiso por parte del programa, por parte de la obra, la gente de prensa de ustedes, con Caro Alfonso, o sea, no podía dejar de no cubrir ese... Dijo, bueno, no, retiro la entrada y me voy, porque... Claro. ¿Las interrumpo un segundito? No. ¿Para nosotras? No. Nacho, te están diciendo no te que no somos tres mujeres. No sé qué hacer, chicos. No puede hablar. ¿Entienden? No, como es Pato, está que me dice... No. Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Ey! ¡Hola! Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Con FM La Tribu. Seguimos acá con las chicas divinas de Es Inevitable y yo les quería preguntar algo. ¿Qué es inevitable para ustedes en su vida? Enamorarse, dijo Patricia. ¡Ay, qué lindo! Crecer. Estela, crecer. Bien, está bien, me gusta. Es como tenemos un, es para que los chicos estén escuchando hoy, ¿eh? Escuchen esto que se está diciendo, enamorarse, crecer. ¿Qué más nos pueden acotar de Es Inevitable que tengan ganas de decir? No se queden con nada, chicas. Es el momento, es el momento para sacarlo. Bueno, yo lo, le quiero nombrar, por supuesto, a nuestro productor, asistente, proyectista, enamorado, que es Juan Borraspardo, que es... el alma mater es Inevitable. Quien ayuda a... Y bueno, después nuestros compañeros también de equipo, que son Leandro y Constanza. Constanza Morfese. La gente de La Carbonera, que es una maravilla. Y los que estuvieron el año pasado también asistiéndonos, que son Diego Mengue y El Colo. El Colo. ¡Ay, Colo! Llamanos y dejanos tu apellido, Colo. Que y dejanos una ofrenda, si podés. ¡Franco! ¿Se acuerdan al final? Y bueno, y para mí es muy importante lo ecléctico del público que viene a ver Es Inevitable. Nosotros, por la temática de la obra, creíamos que íbamos a recibir un target, y la realidad es que viene mucha gente joven, mucha gente muy mayor, mucha gente de edad media. Y no de la edad media, ¿eh? No, de la edad media también vinieron algunos. Porque es inevitable, te transporta en el tiempo. Claro. ¿No? También como el adolescente hippie, exactamente. Mujer, y eso es muy, muy lindo, porque además la obra, como todas las obras, se completa con el público, y cada domingo, de acuerdo a ese target que viene, nosotros tenemos una vivencia muy diferente. Porque yo quiero agregar una cosita que me acordé antes, que el muchacho este me cortó. Ya después lo arreglaremos en la esquina. Nacho. Chicos, me voy antes hoy, hasta luego. No, quedad. No, yo siempre dije que Es Inevitable es una obra necesaria. Y el otro día descubrí algo, con esto de los opinados, los papelitos que decía Estela, en Alternativa Teatral nosotros tenemos muchas opiniones del público. Ah, sí, la gente puede. Muchas, por suerte. Y el otro día yo estaba reflexionando y decía, la gente tiene un espacio para escribir y para expresarse. No, hoy en día que uno por ahí no tiene ese espacio. Es las cosas bellas que nos ponen. Realmente es muy bello. Y la gente utiliza esa cosa de que hay 25 vocablos. Es mentira, mentira. Entren a la página porque son las cosas bellísimas. Sí, lo refutan desde Internet la página, hoy. Desde los comentarios del público. Y la gente tiene un espacio para escribir. Me parece hermoso eso. Sí, claro que sí. Sí, sí. Además, a uno como actor y como partícipe de ese proyecto está buenísimo recibir, ¿no? Así una opinión de alguien que realmente viene de cero, que no conoció, cayó, vio la obra, a mí me pareció esto. Y después tenemos que nombrar a los que nos ayudaron a bailar, a Daniel Bartra, sí, bueno, tenemos a David Celés, que hizo la iluminación, a Fina Lamarre, que cantó en vivo, Vesna Bebe, que hizo el vestuario, que nos hizo las trapitos, así que bueno, y después como corolario, la verdad que este año arrancamos la segunda temporada con una nominación para los premios Florencio Sánchez. Que, eso lo tenía que decir yo, Estela. No, porque la nominación es para Es Inevitable, ¿no? Más allá de quién esté nominado dentro del elenco. Es bueno, para... está nominada Estela Garelli. ¡Qué grande! ¡Hola, actriz! ¡Bravo, Estela! Ah, sí, ahí a los así ojos, que Estela. Estábamos todos muy felices porque sí, fue claro como un arranque para una segunda temporada re lindo y bueno, estamos muy felices. Así que ahora, a ganarlo. Ahora, hay algo que es inevitable en nuestro programa. Chicas, a ver, y ustedes han sido invitadas a Ofrendas Urbanas y como opa, bien lo dice opa el título del programa, les pedimos que nos dejen su ofrenda. Bueno, por si algún oyente tiene alguna duda, resumiéndolo así rapidito porque el tiempo nos corre en este mundo del vivo, ese recorte de la ciudad, eso que te llamó la atención desde cualquier sentido, en cualquier situación, pero que puedas y quieras compartir con nosotros. Bueno, las escuchamos. Yo ofrendo. Chicas, no se a ver qué nos ofrendo. Ofrendo un asiento libre en un colectivo lleno a la mañana. Qué codiciado. De corazón. ¿Sabes cómo lo deseo? Pero... es algo que quiero y no puedo tener ahora. Te subís así. Pero, sí. No hay uno. Y sí, hay uno. Hay uno que me está esperando. Pero mirá, viste ese que. Me siento libre. De vez en cuando yo me ha pasado ¿sucede? Que subo al ciento y pico lleno y no sé, mucha gente al lado del asiento y nadie lo toma. ¿Viste? Y vos decís, es ahora, es mi turno. Y por ahí te acercás y lo agarran o por ahí vos llegás a agarrar el asiento, pero es verdad que. Es mi ofrenda. Igual está ese bien momento es como glorioso. Sí. Como el tocado, el elegido, el dedo del universo, el elegido, es tremendo, sí, esa es mi ofrenda. Me gustó, urbana. Me gustó, muy bueno. Me gustó la ofrenda, está muy bien. Estela. Bueno, yo les quiero ofrendar una mañana en la costanera sur, frente al Río de la Plata, caminando, mirando ese bello río que por algo se llama de la Plata, con el sol pegando en el río que uno no puede ni siquiera ver el agua, no puede. Del color. Y el reflejo además te molesta. Y el reflejo. Eso que no es lo mismo que ir a las 4, ni a las 5, ni a las 8, ni un domingo. Tiene horarios las costaneras. Un día, se disfrutan más a las 8 y media de la mañana, es una postal que te llena el alma y que te da muchísima energía para seguir corriendo. Sí, yo concuerdo con esto que digo, que hay horarios, porque me ha pasado de ir a costanera y que tenés el pibe que te está comiendo el choripán al lado, con la caña que te la tira por arriba, así, pero quiero estar en paz, por favor. Sí, igual es genial, ¿no? Esas secuencias que tiene esa ciudad, de ese espacio de agua como el Río de la Plata, que no es menor, esos espacios verdes, volviendo a una ofrenda que nos dejó un oyente, de ir a ver Es Inevitable, entre otro listado de obras que tenemos para ofrecer, habló de los espacios verdes que hay en nuestra ciudad. Y cómo, por más vorágine que haya alrededor de esta metrópolis, entras adentro de, no sé, así sea Parque Centenario, sí, así Parque sea Sarmiento, claro, cómo hay que defenderlos del cemento, te metes, ¿no? Pero y claro, porque ahora, porque es lo que te vuelven a llevar a, porque las plazas ahora, viste, que les ponen cemento para que sean más modernas, cemento, rejas, entonces todo, todo. Hay que luchar por el verde, lo dijimos, Euge, rejas, claro que sí, también. Bueno, queremos agradecerles infinitamente por estar con nosotros. Muchas gracias, chicas. La mejor con Ese Inevitable. Yo la fui a ver personalmente, con la Tana también la fui a ver. La recomendamos los dos. Así que el que está escuchando, vaya a ver Es Inevitable. ¿Que está cuándo? Domingos 20:30, Teatro La Carbonera, Balcarce 998, teléfono 4362-2651. Dejen mensaje con nombre y día de función y se les va a responder a la brevedad. Bueno, y seguimos con... No se vayan, chicas, claro. ¿Con qué seguimos, Nacho? Con la agenda, Anita. ¡Anote! Típica y jazz, Ariel Ardit y Jorge Navarro, concierto doble de jazz y tango, jueves de mayo, 22 horas. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, reservas al 4307-6506. Es de noche y ya llegué. Dirección Micaela Titelman. Viernes 21 horas, Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563, reservas al 4555-5596. Y los hermanos Mackenzie, justo, acústicos de vinilo, martes 18 del 5, 20 y 30 horas, el Emergente Bar, Gallo 333, entradas 10 pesos. ¿Sabés qué, Nacho? ¿Qué, Tana? Hay algo que está sonando de fondo. Sí, nos acompaña. ¿Sabes qué es? ¿Qué nos acompañó? Porque no. Hay gente que nos acompaña en el programa y que ahora vamos a hablar y le vamos a agradecer. No nos vamos a ir de acá sin decirles gracias por todo. Pero hay un tema que está sonando de fondo, que lo interpreta Lou Reed, lo hizo y lo interpreta, y se llama Vicious. Muy bien, un gran tema Lou Reed que estuvo sonando. Y mientras eso suena, nos despedimos, ¿de qué manera? ¿Así? ¡Chau! Así. Oh, ¿más tranquilo o más arriba? Más ¿cómo arriba, querés? Con la mano, con las dos. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Pato, en la operación. Euge, Martina, Latana hoy con nosotros. Patricia Alonso y Estela Garelli de Es Inevitable nos visitaron y le agradecemos nuevamente por estar acá. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Ofrenda Urbana, 27 del 8 del 09, Juan B. Justo y Corrientes. Frente de estacionamiento, un reloj digital con su minutero vuelto loco, disparando minutos sin fin. Taca, taca, taca. Hora, 4 y... 4 y... Ay, tipo, no sé qué hora es. ¡Dale! frente. Disculpe, señor, ¿tiene hora? No, no tengo hora. ¿Te podés correr? ¡Ay, qué flash! ¡Qué flash! Bueno. Ofrendas urbanas, donde el tiempo se hace un tiempo. Jueves de 21 a 22, en el 88.7 de tu dial. La tribu, 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumuló. Poética del incompleto. Por repetición se acumuló. fmlatribu.com